oír, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, hoy es nuestro programa del 27 de agosto y hoy estás acá. Hemos retornado después de una semana y unos días en Mendoza, en un encuentro de medios alternativos, comunitarios y populares de todo el país. Y bueno, aquí andamos otra vez por la retaguardia. Ajá. Y acá estamos también con Fernando Tevele en la operación de www.laretaguardia.com.ar, por donde pueden escucharnos. Ya sabemos que hay gente que nos está escuchando, por suerte. Y en la M690 lo tenemos a Martín Valenzuela. Vamos a tener a la licenciada Irene Seltzer, que anduvo por aquí, por Argentina. Sabemos que ella está en Atlanta, Estados Unidos. Y le pudimos hacer una entrevista, que la vamos a pasar en el día de hoy, que estuvo hablando sobre las compulsiones. Sí, sobre la comida y las compulsiones. Y digamos que su mirada, que va mucho más allá de lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a escuchar acerca de lo que es la relación de la comida y el fenómeno de la compulsión, que vamos a ver también que no es exclusivo de la comida, de ¿no? La comida. Uh-huh. ¿Y después? Y después vamos a tratar de comunicarlos con la licenciada Claudia Dupontier. Uh-huh. Ella es licenciada en obstetricia, ya en algún momento estuvo en nuestro programa, uh-huh. Pero como se acerca el día de la obstetricia, de la obstétrica, quisimos volver a conversar con ella, porque también se dice que es el día de la embarazada que va a ser. Así que bueno, ajá, vamos a charlar con ella a ver acerca de estos temas. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben que pueden hacerlo a través del mail de oidmortales2011.com.ar, a través del Twitter, que si bien nosotros mucho no lo usamos, está abierto, y si no, a través del Facebook. Y es más, nuestro compañero Fernando nos subió una foto que se nos ve ahora, en el día de hoy, es una foto del día de hoy, con un Luis Angio muy serio, como acostumbras a estar, uh-huh, y yo muy simpática, como también acostumbro a estar. Bueno. No sé por qué se ríe Fernando a carcajadas atrás del vidrio. ¿Será porque decís la verdad? No sé. Debe ser, sí. ¿Qué va a ser? Bueno, y si nos da el tiempo, quizás podamos hacer una comunicación también, una entrevista telefónica, uh-huh, con personal de salud también, profesionales del Hospital Municipal de Bahía Blanca, que están también en algún conflicto. Evidentemente no es privativo de la Ciudad de Buenos Aires el, uh-huh, problema de salud, y también en la provincia y específicamente en Bahía Blanca hubo una situación que, ya digo, si nos da el tiempo, nos pondremos en contacto para que nos comenten. Bien. Qué está pasando ahí. Y una serie de otras informaciones que iremos dando, como también saludar a nuestros compañeros y compañeras abogadas, que también son parte del equipo de salud. Ajá. ¿Mm? Muy bien. Porque también va a ser su día y vamos a recordarlos brevemente. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos empezando el programa de hoy. Y dale, hoy que estamos acá en vivo y en directo, dale. En Oír Mortales vamos a empezar el programa en serio, Cristina. Bueno, empezamos. Te dejo todo el programa, o por lo menos esta parte, a vos. Gracias. Y a la licenciada. Gracias por tu intención de todo el programa. Bueno. Bien, hoy nos visita nuevamente la licenciada Irene Seltzer. Irene es psicóloga. Ella no trabaja en nuestro país, si bien es argentina, trabaja en Estados Unidos. Y una de sus áreas de trabajo es el tema de las de los trastornos con la comida, los trastornos alimentarios. Así que hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a muchos, en algunos momentos, en otros no, que no tiene que ver con que si somos gordos o flacos, pero tiene que ver con la compulsión de comer. Hola, Irene. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Qué suerte que todavía seguís en Buenos Aires, ya falta poquito, ¿no? Para volver. La verdad que sí, que estoy contenta de todavía estar acá y un poquito triste de tener que irme. Igualmente, dentro de lo que nosotros hablábamos de cultura, mujer y salud, esta parte, que hoy ya vamos a tocar una parte, la vamos a seguir hablando en otros programas, estando vos en Estados Unidos, o sea que vamos a hacer la conexión como para justamente hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, la mujer y la salud, y que decíamos, no decimos las tres palabras así como así, de casualidad. Uh-huh. La mujer está en el medio de la cultura y de la salud, como en una especie de tironeo, ¿no? Sí, la cultura es como la sopa, digamos, en la que estamos todas metidas. Uh-huh. Sí. Bien, sí. ¿Y qué es esto de la compulsión de comer? La compulsión de comer. Mira, Cristina, en general, cuando hablamos de trastornos alimentarios, hablamos, y los que más conocemos, por así decir, es la bulimia y la anorexia. Pero en realidad hay otro trastorno alimentario, que es la compulsión a comer, que por así decirlo, es mucho más común. Hay muchísima más cantidad de gente que come compulsivamente que de gente que sufre de anorexia o de bulimia. ¿Qué es comer compulsivamente? Es cuando usamos la comida para una cosa que no es alimentarnos. Cuando usamos la comida como un bastón emocional, cuando con la comida cubrimos emociones que en vez de sentirlas recurrimos a este bastón, como digo, y a este tapón también para no sentir, por intermedio de comernos la galletita, por ejemplo, porque las elecciones salen como salen, o porque no te llama tu novio, o porque te peleaste con tu hija, o porque tenés algún problema emocional que muchas veces ni siquiera lo sabemos. ¿Y esto le pasa solo a las mujeres? Porque uno habla de estos temas y piensa en una mujer, en un adolescente. Muy importante la pregunta. Mira, yo te puedo dar algunos datos que son de los Estados Unidos, por ejemplo. Hay en este momento entre 5 y 10 millones de mujeres que sufren de un trastorno alimentario, cualquiera de los que nombramos, y solamente 1 millón de hombres que lo sufren. O sea que hay muchos más hombres de los que había hasta hace un tiempo. Los hombres eran capaces de comer más cantidad de comida sin sentirse mal. Sin embargo, todavía queda una gran diferencia entre ambos sexos. Sabemos que una entre cada 100 mujeres come compulsivamente, y desgraciadamente sabemos que ahora, últimamente, hay estudios que muestran que incluso los niños antes de los 10 años, hay un 10% de niños en Estados Unidos que también comen compulsivamente. Sí, yo no sé los porcentajes o las estadísticas de nuestro país, pero seguro que acá también tenemos muchas personas, hombres, mujeres y niños, que comen compulsivamente. Y esto que vos decías, que uno come compulsivamente en lugar de, o sea, la conducta es comer en lugar de sentir, comer en lugar de permitirse tener los sentimientos o los deseos o las ganas. Muchas veces tenemos deseos que sentimos que están prohibidos, como por ejemplo una madre con dos hijos que tiene que limpiar, lavar, qué sé yo, planchar, buscar a los chicos, atender al marido. Por ahí tiene el deseo de tomarse un día, 2 horas para ella misma. Esto se siente tan prohibido que en vez de eso, uno ve que por ahí la mujer el primer año engorda 2 kilos, el segundo año 4 kilos, hasta que un buen día, uy, engordó más de lo que quería. Uh-huh. Ahora, ¿todo el mundo que come compulsivamente es gordo? O sea, ¿tiene sobrepeso? No necesariamente, no necesariamente. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la bulimia, la gente come y después se provoca el vómito o hace ejercicio de manera desmedida para no engordar. Ajá. O sea que lo que tienen en común todos los trastornos alimentarios entre ellos es comer compulsivamente o el miedo a comer compulsivamente. Porque incluso en la anorexia lo que la persona siente es el terror, como si el comer compulsivamente estuviera a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. Y seguimos en OID Mortales. Y ya tenemos la comunicación telefónica, ¿no, Cristina? ¿La presentás a nuestra entrevistada? Está en comunicación la licenciada en obstetricia Claudia Dupontier. Hola, Claudia. ¿Qué decís, Cristina? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, te llamamos porque el 31 de agosto se dice que es el día de la obstetricia. Y esto tiene que ver con que San Ramón Nonato, que nació en Lérida, en España, en el año 1204, debe su nombre al hecho de que fue extraído con vida del vientre de su madre muerta el día anterior. Fue sacerdote de la Orden de la Merced, dedicó su vida a la redención de los cristianos cautivos y llegó a ser nombrado cardenal por el Papa Gregorio IX. Así que bueno, en relación a San Ramón Nonato, es que el 31 de agosto se... ¿Día de la obstetricia, está bien? En realidad es el día de la obstétrica. De la obstétrica. No, de la obstétrica. También yo encontré que era el día de la embarazada, ¿puede ser? Se lo asocia muchísimo con el tema de la embarazada, porque muchas embarazadas van a pedirle protección durante el embarazo, pero en realidad existe también la Virgen de la Dulce Espera, que es específicamente para las embarazadas. Ajá. Para nosotros San Ramón es nuestro santo y es ese día, el 31 de agosto, que hay una misa especial donde nos bendicen las manos a todas las parteras o a todas las obstétricas para que podamos seguir trayendo vidas al mundo con salud y buena suerte. Mira vos. Es una ceremonia. Es el único día en el año que se hace esta ceremonia, y es especialmente para nosotras. Yo tenía acá también anotado que este día se creó en nuestro país en el año 1934 por la Asociación Obstétrica Argentina. O sea que hace unos cuantos años que se celebra. Sí. Y contame, ¿vos por qué elegiste ser licenciada en obstetricia? Buena pregunta. Cuando yo entré a la carrera, hacía años que estaba cerrada. Y la verdad que el tema es una especialidad donde siempre trabajamos en salud y siempre trabajamos sobre la vida, totalmente distinto a lo que es el gran abanico que hay en medicina. Y bueno, estaba cerrada la carrera, no me preguntes las causas económicas, políticas, sociales del momento, se había cerrado, y el año que yo terminé la secundaria se abrió. Ah, y dije, mira. Bueno, es ahora o nunca. Y fue la primer camada que surgimos como no como licenciadas obstétricas. En esa época no había licenciatura, salíamos con el título de obstétrica. Fue la primer camada después de 10 años que estuvo cerrada la carrera. Mira. ¿Por qué lo elegí? No desde de chica porque no la conocía, ya de adolescente empecé a conocer, me inclinaba por la medicina, no me terminaba de cerrar por el tema de patología, el tema de con enfermedad, y descubrí leyendo lo que era la obstetricia y me fascinó. Y es el día de hoy que me estoy fascinando. Mira vos. Si no, no estaría. Claro que sí. Y contame, digamos, ¿en tu familia había alguien que había seguido medicina como para que te influyera sobre esto? La verdad que no, nada no. que ver, porque mis padres eran docentes y arquitectos, o sea, nada que ver. ¿Y no te dijeron, uy, te van a despertar no, a cualquier hora de la noche, vas a tener una vida agitada? Sí. Por supuesto que sí, y te digo que hay veces que son las 4 de la mañana y estamos trabajando, y me acuerdo de mi mamá que siempre me decía, ¿por qué no secretaria ejecutiva, 8 horas? Siempre maquillada, bien arreglada, y me miro en el espejo, los pelos volados, las ojeras, y digo, mamá, qué razón tenía. Pero obviamente me río y sigo adelante. Y sí. Pero sí me lo dijeron. Sí, sí, sí, porque, digamos, trabajando, estando dentro de la guardia, uno sabe que, bueno, que puede pasar en cualquier momento. El tema es cuando uno está en su casa o en un fin de semana. Y también te pasa, ¿eh? Claro. Una vez que entras en la carrera, es una de las cosas que tenés que tener en claro cuál es la prioridad. Uh-huh. Vos sos una mamá, no le podés decir, ay, mira, todavía no me llames porque es Navidad o estoy por celebrar el cumpleaños de mi hijo. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y cuál es la función de una obstétrica? ¿Es solamente estar en los partos? No. Hacemos desde... podés hacer consultorio, podemos dividirlo primero lo que es privado y lo que es ámbito público. Sí. El ámbito privado está mucha más acotada nuestra función a lo que es todo el curso de preparación para la maternidad, consultas preparto y después del trabajo de parto hasta el momento del nacimiento que viene el médico y ataja, como decimos nosotros, o recibe al recién nacido. Eso es lo privado. En el ámbito público tenemos muchísimas más cosas para hacer. Podés hacer consultorio, hacemos docencia, hacemos trabajos de investigación, hacemos también, por supuesto, dictamos el curso de preparación integral para el parto, seguimos los trabajos de parto, hacemos los partos nosotras en los hospitales. Uh-huh. Es muy amplio. Uh-huh. Incluso damos después de... paridas, dentro de la sala damos charlas de anticoncepción, charlas sobre lactancia, no, hay muchas cosas. Hoy en día, es más, la OMS sostiene y sigue reafirmándolo año a año, que es el agente de salud más importante para todo lo que es embarazo y parto y puerperio y lactancia del normal. Uh-huh. Es el recurso más importante. Bueno, entonces nosotros entonces desde Oíd Mortales les mandamos un beso muy grande para el 31 a todas las obstétricas y a los obstétricos, que creo que hay algunos ya recibido. Sí. Y bueno, un beso grande y gracias como siempre por atendernos, y justo que pudiste estar y no estar en la sala de parto, si no hubiera sido complicado hacer la nota, ¿eh? Sí, hubiera sido más complicado, pero bueno, les agradezco muchísimo y aprovecho para, bueno, a todas mis colegas mandarles un beso enorme y que festejen ese día como cada una quiera festejarlo. Bueno, muchas gracias, Claudia, un beso grande. Un beso, Cristina, hasta luego. Chao. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. a su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela, y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. Estamos escuchando por Juan Manuel Serrat una canción emotiva, tierna, bella y que tiene que ver con lo que estuvimos charlando con la licenciada Dupontier, de parto. Un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre la con otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto, de parto. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Licenciada Irene Seltzer y Cristina Varela en su pregunta. Bueno, Irene, estábamos hablando de la compulsión de comer. Sí. Y nos habíamos quedado como pensando entre los partos en casa y en las instituciones y los padres y los hijos, sí, que este tema de la compulsión, del hecho mismo de la compulsión hacia la comida, ajá, yo pensaba, ¿no puede pasar hacia otras cosas? ¿Es solo hacia la comida que uno tiene conductas compulsivas? Absolutamente no. Y de hecho, muchas veces hay como, por así decirte, compulsiones cruzadas. Entonces la persona que fuma compulsivamente, cuando deja de fumar, por ejemplo, come compulsivamente. Uh-huh. O también se ve, y esto se ve cada vez un poco más, que ya hay diagnósticos duales. Por ejemplo, alguien que sufrió de una anorexia también puede sufrir o de bulimia o de algún tipo de drogadicción. Uh-huh. Esto no quiere decir que todo el mundo que tenga un problema de compulsión con la comida absolutamente sí o sí tiene otro tipo de compulsiones, pero quiere decir que si sos un profesional que va a ver a alguien que tiene una compulsión, tenés que tener el radar puesto a ver qué está pasando, porque como como el tema de la compulsión tiene que ver, como dijimos, con poner en la comida cosas que no tienen que ver con la comida, como por ejemplo emociones uh-huh. o situaciones de angustia. Bueno, muchas veces si no te descargas, por así decir, con la comida, te descargas con otra cosa, a menos que aprendas a poder hablar y sentir las cosas de frente, por así uh-huh. decir. Uh-huh. Sí, yo lo que he visto en mi derrotero por las distintas dietas, los distintos nutricionistas, médicos, psicólogos de todo tipo sí. y demás, sí. es que cuando uno a veces puede organizar estas cuestiones con la comida, sí. también empieza como a organizar otras cuestiones fuera de la comida. Absolutamente. Quiere decir que cuando, lo que me estás diciendo, Cristi, me parece, es que cuando uno puede poner límites internos a situaciones uh-huh. emocionales internas, también se organiza el tema de la comida. Uh-huh. Y lo que también es muy interesante y que se ve siempre que uno trabaja con alguien o trabaja con uno mismo, es que el poder organizar la comida, lo primero para poder organizar la comida es no a la dieta, porque sabemos que un 99% de la gente que hace dieta vuelve a engordar. Las dietas es, de todo lo que podemos saber de temas multicausales, que digamos que el tema de la compulsión a comer o la anorexia o la bulimia son enfermedades multicausales. Lo que sí sabemos decididamente es que hacer dieta es como el punto que une a todas las enfermedades. La persona que empieza por hacer dieta termina comiendo compulsivamente. O sea, es el puntapié inicial para... Es el puntapié inicial para la caída total, digamos. O para el aumento mayor. La caída no me refiero de peso, me refiero en la caída hacia la no salud. Uh-huh. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver. Entonces, lo que hay que organizar es poder comer de acuerdo al hambre fisiológica cada vez que uno tiene hambre y comer exactamente lo que uno quiere. Esto uh-huh. es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque tendemos justamente por motivos culturales a querer comernos una manzana si queremos un chocolate. Uh-huh. Con lo cual, lo que pasa inmediatamente después de la manzana es que una hora después te comes 5 chocolates. Pero también debe de ser muy difícil, no solamente por una cuestión cultural, sino en realidad en nuestros días por la dinámica de trabajo y demás, y actividades, que poder sostener un tipo de régimen y no caer quizás, porque suele pasar, personas que por ahí están trabajan todo sí, el día, sí, comen muy poquitito y a la noche se comen todo. Exactamente, eso es una de las cosas que yo veo con los pacientes, que por ahí uno a la noche se come todo y cree que es algo psicológico y es algo de sentido común. Si no comiste durante todo el día o en tu cabeza hiciste dieta durante todo el día, ¿qué pasa a la noche? Te comes todo. Uh-huh. En cambio, si haces lugar, incluso desde lo psicológico, para poder darte aquello que necesitas durante el día, eso es algo que te organiza. Porque si uno piensa en un bebé tratando de, poner juntos los temas que estamos hablando hoy en la radio, una de las cosas que organiza a los bebés es la rutina y el comer. Y el dormir y el comer es algo tan básico, normal, natural y primitivo en el buen sentido. Y después uno ve que nosotros, cuando crecemos, intentamos torcer aquello que es natural y normal, como por ejemplo comer cuando uno tiene hambre y no comer cuando uno deja de tener hambre. Uh-huh. Entonces, el hecho de ver un episodio compulsivo, lo que uno hace con un paciente en tratamiento es ver exactamente por qué sucedió ese episodio compulsivo? ¿Fue porque tenías hambre y nada más que eso? ¿Fue porque tenías hambre y además había un tema de estrés? ¿Fue por un tema cultural también, que justo abriste una revista y estaba la torta deliciosa que tenés que hacer para toda tu familia y vos no te la podés comer? Y también los temas de siempre psicológicos y cómo todo eso se imbrica. Lo que pasa que, digamos, es muy difícil, también supongo que por una cuestión cultural y demás, esto de decir, solamente voy a comer cuando tengo hambre, porque primero tengo que darme cuenta cuando tengo hambre. Exactamente. Porque eso, a veces uno come tan desorganizadamente que no se da tiempo ni a tener hambre. Eso es una de las primeras cosas que hago con los pacientes. Muchas mujeres y hombres con los que trabajé ni siquiera recuerdan cómo se siente la sensación de hambre. Entonces, una de las cosas que tenés que trabajar antes que nada es, ¿cómo se siente la sensación de hambre? ¿Cuánto miedo puede llegar a dar tener hambre? ¿Cómo desde lo corporal se siente tener hambre? ¿Y qué sentimientos tiene uno cuando tiene hambre? Porque si uno es alguien que lo castigaron por no darle de comer o que lo embucharon aunque no tuviera hambre, cómo va a resonar esto psicológicamente en cada persona es distinto. ¿Y tu recomendación en cuanto a los tratamientos para los trastornos alimentarios? Porque nosotros en Argentina estamos acostumbrados a las dietas restrictivas, a comer tantas calorías como si fueran pastillitas. Sí. Bueno, ya yendo en desuso el uso de anfetaminas o el uso de esto de ir al homeópata y que el homeópata te da esas gotitas mágicas que te sacan el hambre. Sí. Bueno, ya, digamos, el que sigue creyendo que esto es te saca el hambre y es mágico y no te están, entre comillas, drogando. Sí. Ya. El tema es que, primero, lo que a mí siempre me llamó la atención de esto es que cuando uno come compulsivamente, jamás come por hambre. Entonces, ¿qué importa, digamos, si uno tiene hambre o no tiene hambre, si justamente cuando uno come compulsivamente, el hambre, digamos, es lo que menos importa. Es lo que menos importa y lo que menos tiene. Yo me acuerdo, bueno, mi doctora Vanessa, que la quiero un montón y que ella me acompaña en este tema de la alimentación, alguna vez me dijo, bueno, cuando estás contenta, ¿qué haces? Cuando estás triste, ¿qué haces? Y en más de una vez, pues ya como. En lugar de solamente cuando tengo hambre, como. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Entonces, cuando vos me preguntás, Cristi, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento pasa, primero, por no hacer más dieta. Segundo, por poder ver cada episodio compulsivo y pelarlo como una cebolla y ver los distintos las distintas capas que tiene. Digamos que esto, por unirlo con el otro tema, es una cuestión cultural tan difícil como parir en casa. Exactamente. O sea, hablarle a alguien, mira, a partir de ahora la única manera de que vos puedas estar mejor es no hacer nunca más en tu vida dieta. Esto me lleva, digamos, mortal. Mortal. Esto lleva, muchas veces yo hago grupos en Atlanta, en Estados Unidos, y los grupos tienen módulos de 6 sesiones. Y muchas veces se van 3 o 4 de las sesiones en desarticular esta cosa cultural tan metida que tenemos todas y todos del tema de la dieta. Y después nos quedan otras 3 por ahí y después hay que convenir en otras en otro módulo porque sí, claro, sí, pero sí, es muy muy importante esto de poder desarticular algo que tenemos muy metido. Bueno, creo que en todo esto de cultura, mujer y salud vamos hablando de algunos temitas bastante que creo que vamos a seguir charlando, ya no con tu presencia en la Argentina, sino que vamos a mandarle, digamos, nos vamos a escribir y también nos vamos a comunicar por Skype o por teléfono con vos, como para seguir charlando en el programa. Te agradecemos enormemente que te hayas quedado un poquito más en Argentina y puedas estar en un programa más con nosotras. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Irene, por estar con nosotros. Oíd Mortales. We'll be right back. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Amgió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y en Oíd Mortales estamos comunicados con Andrea Mariño. Ella es médica especialista en alergia infantil y presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del municipio de Bahía Blanca. Buenas noches, Luis Angio te saluda, Andrea. Bueno, aquí estoy con mi compañera Cristina Varela y queríamos conocer o que nos estés un poco explicando cuál es la situación que están pasando en estos momentos allí en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Sabemos que hubo un paro y una movilización de profesionales de la salud. Sí, en este momento la situación es extensa en el Hospital Municipal y en las unidades sanitarias que dependen del Hospital Municipal. Hemos tenido que llegar a una medida de fuerza porque no hemos sido escuchados a lo largo del año este fundamentalmente, pero en realidad son reclamos que hace más de 3 años que venimos sosteniendo. El tema aquí tiene que ver con la guardia del Hospital Municipal específicamente, que se paga muy poco. Un profesional de guardia del hospital más importante de la ciudad, porque es el que atiende todo lo agudo, todos los accidentes automovilísticos, todo lo que tiene mucha complejidad, la están pagando 60 pesos la hora. Uh-huh. No se consiguen reemplazos de guardia y la guardia no puede quedar descubierta, así que las mismas personas del plantel están cubriendo los reemplazos del resto de los profesionales, o sea que hacen durante la semana sus guardias más el reemplazo del compañero para que se pueda ir de vacaciones, y eso hace que la gente esté sumamente agotada y encima por muy poco dinero. Y sumado a eso, ya desde hace 2 años, te diría esta parte, se ha sumado el tema de que está saturado el servicio de clínica médica del hospital, o sea que los pacientes graves que ingresan no tienen dónde internarlos porque está siempre ocupada al tope la sala de clínica. Por ende, no tienen dónde descargar esos pacientes y hemos tenido situaciones en el hospital de tener gente grave internada en una camilla que hemos sacado de la ambulancia y no le hemos devuelto la camilla al ambulanciero que trajo el paciente para poder tener internado en un pasillo ese paciente grave, con el estrés que generan los profesionales de la salud, por supuesto, que tienen que atender ese paciente con esos riesgos y cada vez más cercanos a un error por mala praxis. Así que la situación se ha tornado muy insostenible, te diría, con muy poca respuesta hasta que hicimos el paro por parte de las autoridades, así que no nos quedó otra que llegar a esa medida. ¿Y cuál es el argumento de las autoridades municipales para no dar respuesta a esta situación económica? Personal en cuanto a la cantidad de gente que no pueden tener vacantes, ¿cuál es la situación real? En realidad ellos dicen que se han hecho mucha inversión en salud, que han invertido muchísimo porque han invertido mucho en las unidades sanitarias y que han invertido demasiado y que por más que pagaran más la guardia eso no iba a solucionar el problema. Digamos, son algunas de las de los speech que han repartido por los medios acá locales en este tiempo. Lo que nosotros le queremos hacer entender en realidad es que obviamente pagar mejor, si pagan 15 veces más, pero no soluciona el problema de dónde internar a los pacientes, tampoco va a venir ningún médico a querer hacer guardia, obviamente. ¿Tienen déficit de camas? La cosa tiene que ir pareja. Claro, ¿tienen déficit de camas ahí? Sí, tenemos déficit de cama. En este momento la sala de clínica médica del hospital está internada, está cubierta al 110-115%. Eso significa que está internada completa la sala y que aparte se interna en el área de cirugía. Camas de clínica médica, le sacamos a cirugía cuando está más libre de cirugía, digamos. O sea que los profesionales, las enfermeras, se tienen que dividir entre los dos pisos, porque una es terrible de trabajo, se tienen que dividir entre los dos pisos para poder atender a los pacientes. Una situación muy compleja y que es difícil de hacerles entender. Claro. Además del hospital municipal, ¿hay otros hospitales públicos ahí en Bahía Blanca, hospital provincial o directamente ese es el único? No, hay un hospital provincial y hay hospitales privados. El hospital provincial es un hospital interzonal, por ende tiene que aceptar sí o sí todo lo que viene de la zona. Y nosotros vemos todo lo local, todo lo de Bahía Blanca. La licenciada... Y Bahía Blanca tiene 300.000 habitantes, sí, así sí. Que se ve mucho. La licenciada Cristina Varela te quiere hacer una... Hola Andrea, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo yo estás? Yo soy licenciada en fonobiología, para que vos sepas. Sí, sabía. Ah, bueno. La pregunta es con respecto al recurso humano. Digamos, ¿el recurso humano es solo el tema en la guardia o el resto del hospital también está con...? Digamos, nosotros por lo menos acá en Capital tenemos una crisis específicamente en el área de enfermería, por ejemplo, ¿no? Y en el área de guardia también. Nosotros también, enfermería cuesta conseguir, pero acá en Bahía hay algunas escuelas de enfermería, hay de enfermería profesional y hay licenciatura de enfermería en la Universidad Nacional del Sur. Así que sale recurso muy calificado y por ende lo capta mucho el privado que paga mejor. Uh-huh. Así que sí, cuesta también conseguir, pero en este momento por ahí el fusible, digamos, el lugar más crítico para conseguir es los médicos para que hagan reemplazos de guardia. Eso está dificilísimo para conseguir por esas condiciones que te comenté. Y también, digamos, la atención primaria también cuesta conseguir. Se nota menos, es medio, digamos, que la gente se reacomoda y si no hay médico en su unidad sanitaria concurre a otra que le queda 10 cuadras o 8 cuadras o a 15 cuadras. No salta tanto la queja, pero también vemos que antes, por ejemplo, se abría concursos para ingreso a ginecología o a pediatría en atención primaria y se anotaban 15 a 20 profesionales y ahora se anota el que está ocupando la vacante o no se anota nadie. Sí, sí, digamos. Esto es evidente un tema entonces no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que también está pasando en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, porque acá en Capital se anotan para una suplencia de guardia que se llama a un concurso y no llegan a tomar el cargo y cuando van a tomar el cargo ya renunciaron y entonces esa suplencia queda vacía y también los claro. propios compañeros se van cubriendo, pero llega un momento en que el cuerpo no da más. No puede estar cubriendo. No, es cierto. El plantel se termina agotando. Nosotros lo vemos mucho, hay gente que antes tenía mucho más aguante y tenía mejor humor y le ponía pila y ahora uno los ve transcurriendo el pasillo del hospital, como decimos nosotros, absolutamente agotados. Uh-huh. Dos preguntas finales. Desde el punto de vista gremial, ¿qué posición han tenido ahí las distintas organizaciones sindicales respecto a este conflicto? En realidad nosotros tenemos que estar agradecidos de eso porque siempre tenemos mucho apoyo. El hospital municipal está muy bien visto y nosotros los profesionales de la salud de acá somos muy solidarios con el resto de los gremios y también recibimos esa solidaridad cuando iniciamos nosotros una medida de fuerza. La CTA nos ha acompañado siempre en todos nuestros reclamos. Los gremios que nuclean la CTA como son ADUNS, que son los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Sur, SUTEBA, judiciales, digamos los distintos distintos gremios que integran la CTA Bahía Blanca Dorrego nos han acompañado siempre, e incluso también la Asociación de Profesionales del Pena del Hospital Provincial, también, y la Asociación Médica de Bahía Blanca, que es el gremio que nuclea a los profesionales que trabajan en privado, también nos ha acompañado siempre. Así que la verdad que en ese sentido no estamos solos. Y lo que ha tenido de novedosa esta medida de fuerza es que nos han acompañado los vecinos. Se han acercado vecinos con cacerolas a acompañar el reclamo, e incluso algunos escribieron cosas y las hicieron firmar por vecinos de su barrio y nos las trajeron. Así que la verdad que fue muy, muy emotivo el acto. Terminamos todos, casi te diría, con lágrimas en los ojos cuando habló sobre todo una de las vecinas que tenía internado un familiar en la sala de clínica. Entonces hizo correr esa nota y firmar por todos los pacientes y los familiares de que estaban internados en clínica. Así que la verdad que fue, te diría, muy emotivo. Es la primera vez, siempre nos ha acompañado el vecino de Bahía Blanca en esto, pero es la primera vez que lo hace tan explícito. Y creo que, bueno, que eso es un dato que el intendente tendrá que mirar y tendrá que ver que este problema no solamente lo percibimos nosotros, que lo percibe también la comunidad de Bahía Blanca, y que le tiene que dar una solución. Perfecto. Por último, ¿quién es el intendente? No recuerdo. ¿Y el de qué extracción es? Un intendente es interino. Es del movimiento peronista y es un intendente interino, porque el intendente actual, el que salió electo, digamos, se fue, que es Cristian Reinstein, se fue al gabinete de Daniel Scioli como secretario de uno de sus ministerios, como ministro de uno de sus ministerios, el de producción, y quedó interino el que había salido primer concejal, que es el doctor Bevilacqua, Gustavo Bevilacqua. Bueno, a Andrea Mariño, te agradecemos mucho la comunicación, esta información. Creemos que hay que darle difusión no solo en un programa que es de aquí de Capital y Gran Buenos Aires, sino también toda la problemática en salud que hay en otras partes de nuestro país. Si ustedes tienen una ventaja, sí, estamos bastante informados porque tenemos mucho contacto con la FICOP, claro. También, que es el gremio que nuclea a los médicos de Conurbano y de La Plata, así que la verdad que estamos enterados de toda la problemática que hay, sabemos que es duro y que en esto la peleamos toda la provincia juntos, ¿no? De acuerdo. En Buenos Aires la diferencia, lamentablemente, es que los gremios mayoritarios que agrupan a los profesionales de la salud y a los trabajadores de los hospitales no son tan solidarios como lo demuestran ustedes ahí. Aquí sí, es bastante difícil. Familia. Hay una sociedad implícita con Mauricio Macri y eso hace que a veces se hace más difícil. Acá Cristina quizá no lo dice, pero lo digo yo y me hago cargo de lo que digo. Sí, sabemos que la situación es muy difícil para los compañeros de Capital Federal, y así que, bueno, va nuestra solidaridad con ellos y que no aflojen, que se pelee, que uno puede también, cuando no está conforme con su dirigencia, uno puede cambiarla. A nosotros nos costó mucho, pero conseguimos ir a una elección y ganar por mayoría una elección, así que se puede, compañeros, se puede. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho, un saludo a toda la gente allí, a todos los profesionales de la salud, y bueno, desde aquí fuerza y los acompañamos en el reclamo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias y un beso a ustedes dos también. Chau, chau. Buenas noches. Oíd Mortales. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría, veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? Estamos escuchando a Roberto Emilio Goyeneche, que fue un gran cantante de tangos, que nació en el barrio de Saavedra, me pongo de pie, hincha de Platense, Calamar, me vuelvo a poner de pie, y hoy también con fecha del fallecimiento de Beba Vidart. Otra gran cantante, artista, bailarina de tango, sí, sí. Exacto, así que bueno, nuestro recuerdo para Roberto Goyeneche. Con Aníbal Troilo. Tinta roja. Oír mortales. Sí, los últimos minutitos de Oír mortales. Y tenés alguna información ya para ir cerrando, ¿no, Cristina? Sí, recordamos que se van a realizar las jornadas de fonobiología de concurrentes y residentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hubo un cambio de fecha y van a ser el día 24 y 25 de octubre en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza, sede capital, en la calle Moreno 1623. Quien quiera anotarse, son jornadas gratuitas de fonobiología, puede hacerlo a través nuestro de Oíd Mortales y nosotros pasamos el aviso a la gente que está haciendo la inscripción, o a través de fonobiología DIRCAP, @yahoo.com.ar. Por otro lado, también se harán las jornadas en el Hospital Pirovano del 29 de octubre al 2 de noviembre. Este año el tema es Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas. Son jornadas organizadas por el Departamento Materno-Infantil del Hospital y quien quiera asistir puede hacerlo a través del teléfono 4544-6377. Y yo les había contado que también se va a celebrar el Día del Abogado. ¿Te acordás, Luis, que sí, te conté? Bueno, el 29 de agosto es el Día del Abogado. ¿Y por qué se celebra el día 29 de agosto? Porque resulta que Juan Bautista Alberdi, esa calle que nos queda acá a cuadra y media de la radio, nació un 29 de agosto de 1810. Mirá qué casualidad, porque Independencia viene, Avenida La Plata se corta en Alberdi, justamente la Independencia se corta en Juan Bautista Alberdi. Alberdi fue un hombre contradictorio, defensor acérrimo del sistema republicano, supo de exilios durante el gobierno del restaurador de las leyes y durante la vigencia del poder de Bartolomé Mitre, lapso en el cual pasó 14 años exiliado, acusado de traidor a la patria. Aunque nunca ejerció como abogado, que eso es lo raro, ¿no? Bueno, pero nunca ejerció como abogado, su ejemplo nutrió a generaciones de abogados. Su pensamiento admitió numerosas interpretaciones, pero la cercanía indudable entre ideas y acción lo hacen todavía hoy vigentes. Muchos abogados festejan su día en las alfombras del poder. Otros defienden causas justas para la vida de los pueblos y muchos dieron su vida en la lucha por la justicia. Si hay una profesión que dio políticos en este país es la abogacía, ¿no? Debe de ganar, pero por lejos. Acá también Fernando nos aporta que muchos abogados presidentes tuvimos. Uh-huh. Y yo quiero saludar a dos amigas abogadas, a Rina, que es la abogada de nuestro hospital, y una de las personas que alguna vez me hizo poner blanca y casi se me paraliza el corazón, porque es muy, muy simpática. Me hizo ganar un juicio. No, me hizo un chiste. Y la verdad que bueno, generamos creo que una relación muy divertida y muy amena. Y por el otro lado, la doctora Analía Mas, que también nos ayuda muchas veces con algunos temas acá en nuestro programa. ¿Vos querés saludar a algún abogado conocido? Podríamos saludar a un abogado laboralista, un compañero, un amigo que siempre está en la lucha de todos los compañeros del gremio, de los distintos gremios, que es Guillermo Pérez Crespo, que él es parte del taller de estudios laborales, un grupo de compañeros que trabajan representando y ayudando y colaborando en estos temas. Hoy hubo mucha gente escuchándonos, te cuento. ¿Sí? Yo quiero saludarlos. Estuvo escuchando Ámbar, que cumplía un mes y ya está escuchando Oíd Mortales. Estuvo escuchando Carol y Cristina, que les interesaron muchos los temas, María Marta, Patricia Ríos, y también somos un programa internacional, porque nos escuchan desde la República de Corrientes. Pero mira vos. Nuestros amigos Sebastián, Lorena y Diego, que les mandamos un beso grande. Un saludo. Y que alguna vez... Que nos guarden naranja. Nos podemos convocar para algún tema relacionado con los odontólogos. Ajá, está bien, puede ser. Es un tema, a mí me da ya miedo la palabra, pero bueno, los odontólogos. ¿Qué va a ser? Vamos cerrando entonces el programa. Y ahora viene Alfredo Grande, ¿no? Ahora viene el programa de Alfredo Grande, que se llama... ¿Cómo se llama el programa de Alfredo Grande? ¿Te acordás? Sueños posibles. Bien. Esta vez va a estar entrevistando a la psicóloga y psicoterapeuta María Gabriela Sartori, que es psicoterapeuta en derechos humanos, prácticas hospitalarias en Argentina, Nicaragua e Italia. Autora de La barbarie oligárquica, Violencia y salud mental, entre otros libros y numerosos artículos. Reside en Italia y va a estar acá en el programa. ¡Qué muy bueno! Bien. Así bueno. Que un programa súper interesante. Uh-huh. Bárbaro. Y nosotros ya nos estamos yendo. Gracias a Martín Valenzuela, la M690. Fernando Tevele aquí en www.laretaguardia.com. Chau en Oíd Mortales. Chau.